aquí no es el baño de hombre. Aquí no es el baño de hombre. Oye, ¿quién se la pilla con el jefe? ¿Qué te dijo la jefa? ¿Vas a venir a dormir a la casa? Sí, no hay bronca. ¿Qué dijo? Que sí, que me creyó todo, perfecto. Oye, vamos a emborracharnos, ¿no? Y empezamos a sentarnos ahí. ¡Órale! En el suelo. ¡Órale! ¡Súbele la música, DJ! ¡Qué para de hacer pipí, qué bárbaro! ¿Qué tomaste? Sí, ¡quita la música! ¡Vamos por champaña!